Ella sale a janguear con sus bitches y ninguna creen en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor irse de party por la noche y olvidarlo. Como preservativo una vez usarlo. Córtalo si siente que se está enamorando. Por eso es mejor, por eso es mejor. Ella sale a janguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Ella sale a janguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Deja hablarte con mi mano entre medio de tus piernas. Que mis caricias griten a tu cuerpo quien gobierna. En tu río solo nado, ahogándome de ti. Pero para ti soy desechable lo que dicen por ahí. Vive sin enamorarse, fue momentos fatales. Baby, hay hombres malos, pero no somos iguales. Solo dame un chance, deja que te alcance. Solo hagamos de noche y de día el romance. Entre sábanas blancas, chica, voy a mojar. Así que quédate quieta y deja que yo te agarre. Ella sale a ganguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Ella sale a ganguear con sus bitches por el área. Y se tira los trucos y las misiones necesarias. No corre por la de nadie, revolucionaria. Tiene un par de amigas que son locas y son varias. Ya no quiere amores, yo le apoyo eso. Ya que yo también pasé por el proceso. A última hora vamos a hacer lo que tú digas. Y trae tus bitches que yo tengo mis niggas. Ella sale a janguear con sus bitches y ninguna creen en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor irse de party por la noche y olvidarlo. Como preservativo una vez usarlo. Córtalo si siente que se está enamorando. Por eso es mejor. Ella sale a janguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Que le rompan cualquier cosa menos el corazón. Anda con la de siempre con un flow cabrón. El ladico siempre ready para el jangueo. Al DJ le piden que ponga perreo. De la mata sin fumar se arrebata y trata de nunca frontear con tu plata. Cualquiera está al nivel de esa gata. El ambiente está caliente, fogata. Porque ella ahora se puso más bella. Sabe más que yo, tiene todos los trucos. ¿Por qué no me lo enseñas? Ella sale a ganguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dice. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Ella sale a ganguear con sus bitches y ninguna cree en el amor. Que todos los hombres son perros, dicen. Y por eso es mejor, por eso es mejor. Ellie, I'm blessed. Ellie, I'm B-L-E-S-S. Dímelo, Flow. Ex de profesor. J-H Beats y Kribas. It's Flow Factory.